Yeah. Dr. P. United Kingdom. Ya tú sabes, pa. Loco pero ungido. Desde Arecibo. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, una unción. United Kingdom, la solución. El corillo está fuleteado. Sin pistola, papá, con Cristo a su lado. Todo está controlado. No hay gigante que no haya derribado. Así que échate pa' este lado. No le hagas caso a tu mente. La maquinación te miente. No consultes a gorero porque de seguro te toman el pelo. La solución estuvo en la cruz. Crucificado tampoco le crea la fe. Oda, emblecao. El mismo no sabe si es hombre o mujer. Me va a decir a mí qué tengo que hacer. Escucha, iglesia, el enemigo trabaja su ejército organizado. Por eso el mundo tiene abarrotado. Pero United Kingdom anda fuertemente armado. Usando lo que Dios ha desatado. Ya, ya. Jorge Mikey, vamos a retirarnos. Vamos a fuletearnos, a sacar el arsenal de letras y zumbarla a los cielos como metra, porque estamos en guerra. El imperio de Dios ha llegado y al enemigo tiene enterrado. Por eso llora desconsolado, porque la solución hemos encontrado. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, unción. United Kingdom, la solución. Porque Dios no dijo que nos dividiéramos, sino que nos multiplicáramos. Porque si nos multiplicamos nosotros, se multiplica el amén. Por eso digo, ¿cómo se atreven? I know God is watching from heaven. De seguro está llorando y nosotros discutiendo, por religiones contendiendo. En vez de ir construyendo, estamos destruyendo. Pero se levantó una nueva generación con integridad y unción, convocando una nación. Causando las tinieblas una mala reacción. Decretando que un reino unido es la solución. Jorge, Mikey, ya tú sabes, Rafael. Un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, unción. United Kingdom, la solución. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, unción. United Kingdom, la solución.